Bueno, compartimos títulos entonces, desde la Ciudad de Buenos Aires, proyecto de ley Derechos Laborales frente a la Violencia de Género. AT y CTA convocaron hoy a una audiencia pública en la Cámara de Diputados, donde presentaron un proyecto de ley para ampliar las licencias especiales en caso de violencia de género hacia las mujeres. La ley busca garantizar derechos en el ámbito laboral para todas las trabajadoras que sufren violencia de género, preservando el derecho a la identidad. El Centro de Estudios Políticos denunció que el gobierno porteño mantiene activa la inscripción a su programa Termina la Secundaria, pese a que los ministros de Educación de todo el país rechazaron en bloque y de manera orgánica la propuesta del macrismo, y el Consejo Federal de Educación le dio a la ciudad plazo hasta fin de año para reformularla. Sin embargo, no se frenó la inscripción ni se modificó la propuesta. Protesta y cortes de trabajadores despedidos de Felford. Esta mañana, trabajadores despedidos de Felford realizaron un corte en la avenida Díaz Vélez, denunciando que pasaron 15 días desde que se dictó la conciliación obligatoria y que la empresa no la cumple. Exigen la reincorporación de todos los despedidos. Ciudad de Buenos Aires citan a funcionarios por la desaparición de Luciano Arruga. Luego de la aceptación del habeas corpus presentado por la familia del joven, funcionarios del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires fueron convocados a una audiencia esta mañana. Entre los convocados figuran Martín Fresnesa, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Alejandro Granados, ministro de Seguridad bonaerense. Por primera vez deberán dar respuesta sobre el curso de acción que adoptarán para determinar dónde está Luciano, afirman en un comunicado familiares y amigos de Arruga. Corte y movilización frente a la Casa Central del Banco Provincia. Organizaciones sociales realizan una movilización en corte frente a la Casa Central del Banco Provincia en reclamo de ajustes por las políticas sociales y de empleo en la provincia de Buenos Aires. Denuncian que el gobernador bonaerense Daniel Scioli no cumple con los acuerdos con las organizaciones. La misma actividad se realizará en la sucursal de Mar del Plata. Coronel Suárez denuncia nueva fumigación con agrotóxicos sobre una escuela. La organización Ambiente Comarca denunció que, con un video, que el pasado viernes 12 de septiembre tuvo lugar un nuevo episodio de fumigación con agrotóxicos en las inmediaciones de una escuela, en este caso la escuela rural número 6 del paraje El Relincho. Jujuy, Jornada Nacional de Lucha por la Tierra y Vivienda, será este jueves frente a la Casa de Gobierno. Convoca el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Buscan visibilizar el problema que afecta a miles de familias. Grados 3 la temperatura en la ciudad, está fresco, la máxima para hoy 18 grados. Esos fueron algunos títulos que queríamos resaltar en esta tarde acá en FM 99.7 Chevarracas. Pueden escucharnos en www.chevarracas.blogspot.com, si no, hacerlo directamente en nuestro dial 99.7, comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en @chevarracas en Twitter, Chevarracas del buscador de Facebook, o comunicarse telefónicamente al 4301-9917. Continuamos escuchando un poco de música y después compartimos algunas noticias más.